felices con esta linda movida de domingo que se armó en nuestra querida comunidad de Máximo Paz. Y un evento hermoso, una hermosa convocatoria, están de instituciones, un montón de instituciones participando, vendiendo comida, generando proyectos para recaudar fondos para sus eventos, sus movidas. Y artistas Máximo Paseños, el show del ensamble de cumbia del Instituto Cultural y el cierre estelar de Tambo Tambo. Charlamos con todo el equipo de trabajo del gobierno municipal de empezar a generar este evento. Por ahí esperamos que sea el primero de muchos eventos que generemos en los próximos años. Por eso el Máximo Paz celebra. Y la verdad que muy felices por la convocatoria de artistas, de instituciones.